Se siente bien cada vez cuando tú estás aquí a mi lado. Detenemos el tiempo esta vez. Oh yeah, me acerqué. Toma una Coca-Cola y sentate a mi lado. El tiempo se detiene otra vez. Puedo sentir lo que sientes y puedo vivir sin miedo a ver. Vive por siempre, siente el sabor al verme. Siente bien si nos encontramos a la orilla saltando. Toma otra Coca-Cola y a nadar. Yeah, yeah, mi amor. Siempre hay una canción cuando estás a mi lado. Es más fácil de cantar. Puedo sentir lo que sientes y puedo vivir sin miedo a ver. Vive por siempre, siente el sabor al verme. Tú y yo por siempre, para siempre. Libérate si sientes.